El Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales presenta Clase Pública. Nos acompaña en esta oportunidad Rubén Paredes. El mundo, a partir de enero del 2011, inicia una nueva mirada frente a los países que componen el denominado mundo árabe, teniendo en cuenta que los países que componen el mundo árabe nunca atravesaron lo que se conoce como una ola de democratización. Es cierto que se gestaron cambios, es cierto que se tomó el espacio público. El problema es que en ninguna de estas revueltas existe una hoja de ruta para el día después. El gran temor de Occidente es que se pueda repetir lo que pasó en Irán, de tener un aliado occidental dentro del corazón de la región del Medio Oriente, se convierta en una república islámica, y que es contrario al mundo occidental, específicamente contrario a los intereses de los Estados Unidos. Clase Pública es un espacio destinado a la transferencia de conocimientos por parte de los docentes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. De la Universidad Nacional de Rosario. Conducción, Javier Acuña. Producción, Cristian Aziani. Operación técnica, Valeria Millar. Locución, Julián Cartavia. Coordinación general, Andrea Calamari. Más información en clasepublicaunr.blogspot.com. Estamos en una nueva clase pública y nos acompaña en esta oportunidad Rubén Paredes. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Rubén Paredes, además de ser licenciado en Relaciones Internacionales por la UNR, es magíster en Integración y Cooperación Internacional con especificidad en Desarrollo Económico e Institucional. Es una maestría realizada en conjunto entre la UNR y la Universidad Católica Lovaina. Es también director del Instituto Rosario de Estudios del Mundo Árabe e Islámico. Para hablar un poco también de su carrera como estudiante de grado, fundamentalmente en la UNR, podemos decir que tuvo un cursado prácticamente perfecto. Ingresó en el año 93 y fue egresado en el año 98. Sos, además, profesor adjunto de Economía Internacional, que es una materia que está en la carrera de Relaciones Internacionales, y también del Seminario Medio Oriente en la Política Internacional. Bien, en el caso de Economía Internacional, que es una materia anual del ciclo superior de Relaciones Internacionales, esa materia dentro de la currícula es una materia central, exclusiva para los alumnos de Relaciones Internacionales, donde se hace un análisis de lo que es la economía internacional, teniendo en cuenta diferentes factores: el desarrollo del sistema capitalista, sobre todo luego de lo que es la Segunda Guerra Mundial y la evolución que ha tenido con los modelos de desarrollo económicos implementados por los diferentes países. A eso se le suma la perspectiva de naturaleza teórica y las teorías económicas que han ido apareciendo. Para lo cual, a lo largo del cursado, se terminan viendo los denominados instrumentos de la política comercial que los países implementan en los vínculos entre sí, sumado a lo que se entiende por la competitividad internacional que los países buscan tener, y obviamente pensando en términos de performance y de crecimiento económico, teniendo en cuenta lo que es la inserción internacional. Luego vemos los factores de naturaleza monetaria y financiera, ver cómo funciona la economía internacional desde el punto de vista económico y financiero, y teniendo en cuenta las últimas crisis internacionales y la que está actual en vigencia dentro del sistema. Y por último, hacemos un análisis de los temas centrados en lo que hace a la globalización económica, cómo podemos analizar el tema de los commodities a nivel internacional y cómo se influye para la performance económica de nuestro país, teniendo en cuenta la característica que tiene la República Argentina como un país exportador de commodities en el sistema. Es una materia interesante para los alumnos y obviamente que aborda muchos temas actuales. Y dinámica, sobre todo, porque si la realidad o el contexto internacional cambia o la situación argentina cambia, también los contenidos de la materia deben adaptarse. Exacto. Hay una particularidad que tienen las materias del ciclo superior de la carrera de Relaciones Internacionales, y es que, más allá de que puedan existir materias de contenido teórico, aquellas que estamos en la cuestión de lo que es el análisis, en el aspecto económico, en el aspecto de la política, nos caracterizamos por llevar adelante siempre una actualización de los contenidos. No podemos estar desfasados, y además porque los procesos se van modificando, los actores que intervienen en la política internacional, en la economía internacional, cambian sus posiciones, decisiones, sus acciones, etcétera, y eso implica tener un análisis lo más posible acabado cuando se lleva adelante la organización de la materia para ese año, donde el programa busca ser lo más cercano a la realidad, más allá de que somos una materia anual nosotros, pero tratamos de tener en cuenta qué estuvo pasando hasta último momento. El problema es que a veces la realidad o los acontecimientos nos superan, y más aún cuando estamos viviendo una crisis económico y financiera desde el año 2008, donde hay toda una serie de bemoles, idas y vueltas, y donde los países tienen que ensayar un conjunto de medidas para poder afrontarlas. Y supongo también que es un esfuerzo intelectual muy grande, porque estás trabajando con lo que se produce en el momento, y capaz que uno le puede pifiar el análisis o no contemplar una variable que aparece después, con lo cual es, digamos, también este desafío de estar actualizado y anticipándose algunas cuestiones, supongo. Sí, lo mismo que tal vez en los análisis que uno puede estar realizando, resulta que hay que empezar a ponderar otra variable que no se había tenido en cuenta y que comienza a tener una gran influencia. Ni hablar de que es una materia que, más allá que es economía internacional, no pierde de vista los factores de naturaleza política, porque son los estados los que negocian determinadas cuestiones. Para citar, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora con la crisis financiera internacional, lo que se busca es tener una voluntad política para resolver los temas. Ahora, política y economía van de la mano, y más allá de que la especificidad de la economía internacional, tratamos de tener una manera integral para poder dar cuenta del proceso que se va dando y cómo se va modificando, y sobre todo teniendo en cuenta lo que serían las tendencias que se van abriendo con relación a todo y cada uno de los temas que están dentro de lo que es la economía internacional. Bien, bueno, y supongo que todas estas cuestiones estarán presentes en el seminario Medio Oriente en la Política Internacional, del cual también sos docente. Sí, bueno, este seminario tiene la característica que es el primer año que se lo implementa en lo que sería la carrera de Relaciones Internacionales. Es un seminario de naturaleza optativa por parte de lo que serían los alumnos, y tiene la característica de hacer un recorrido de lo que es Medio Oriente en el sistema internacional, y cómo Medio Oriente es analizado desde la política internacional y también desde lo que sería la economía internacional. Por ende, tenemos que ver que es una de las regiones donde más han intervenido las potencias extranjeras, sobre todo en los últimos años, y donde hacemos un análisis de los conflictos, de la reconfiguración del sistema regional en lo que es Medio Oriente. Hacemos un análisis de los factores de naturaleza política y religiosa que influyen mucho en este caso en lo que es la región, y después empezamos a ver los temas obviamente actuales que tienen que ver con la presencia del denominado terrorismo internacional, las características que tienen en lo que hace a la región, la posición que toman los países de la región ante este hecho y como o ante los conflictos que se siguen dando de larga data en el Medio Oriente, para citar por ejemplo el famoso conflicto árabe-israelí que se viene arrastrando desde mediados del siglo XX y que está vigente hasta el día de hoy, sumada a determinadas cuestiones que tienen que ver con lo que se denomina un balance de poder entre las potencias que están en la región del Medio Oriente, algunas afines al mundo occidental, con intereses con el mundo occidental, y otras que son contrarias, lo cual genera un gran juego político de estos países dentro de la región, pero también en lo que sería su vinculación con el resto de los países que conforman la comunidad internacional. Muy bien, ya se ha presentado Rubén Paredes, nuestro docente invitado el día de hoy. De todas maneras, antes de pasar a la clase, le vamos a preguntar geográficamente, ¿qué sería Medio Oriente? Digo, porque uno piensa, no, Medio Oriente está allá lejos, pero geográficamente, ¿cuál sería la zona o qué países componen ese Medio Oriente tan mencionado, pero nunca analizado de manera minuciosa? Bien, yo creo que en este caso habría que hacer una serie de salvedades. El Medio Oriente es una construcción teórica europea. Es Europa la que trató de identificar en el siglo XIX esta región que había pertenecido al Imperio Otomano, que estaba en el medio entre dos regiones dentro del sistema internacional. El cercano oriente, que vendría a ser Turquía, la cabecera de lo que había sido el Imperio Otomano, que era lo más cercano a Europa, y el famoso lejano oriente, donde se buscaba llegar a través de la ruta de la seda, de los vínculos comerciales, etcétera, que tenía como protagonistas a Japón, a China y demás países del sudeste asiático. La característica central es que este es Medio Oriente. Cuando uno pregunta dónde está el Medio Oriente, la gente trata de encontrar alguna suerte de frontera geográfica, cuando el Medio Oriente, al ser una construcción teórica, pasó a ser un recorte dentro de lo que sería un continente específico. ¿Cuál? El Asia Occidental. En Medio Oriente está ubicado en el Asia Occidental y abarca a los países que tienen sus fronteras sobre el Golfo Pérsico o Arábigo, y obviamente aquellos países que también tienen sus fronteras sobre el mar Mediterráneo. O sea que desde el Mediterráneo Oriental hasta lo que sería el Golfo Pérsico o Arábigo, esta región es lo que se identifica como el Medio Oriente. Y ahí algunos tienen un criterio mucho más flexible y ponen dentro del Medio Oriente a los países del norte de África, teniendo en cuenta la variable étnica, digo esto en términos de que son países árabes, y además la variable religiosa, porque son países que profesan la religión islámica. Sin embargo, si tomamos en cuenta de que el Medio Oriente siempre fue esta porción entre dos regiones, se centra pura y exclusivamente en lo que sería la región del Asia Occidental, donde encontramos países árabes y no árabes en este Medio Oriente. Ahora sí, hecha la presentación formal y algunos datos previos a la clase, en un ratito vamos a la clase propiamente dicha. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de la clase del día de hoy: la primavera árabe, ficción democrática en una realidad autoritaria. Bueno, como bien dice el título de la clase del día de hoy, el mundo a partir de enero del 2011 inicia lo que sería una nueva mirada frente a los países que componen el denominado mundo árabe. El 2011 no comenzó como un año más para los países del mundo árabe, teniendo en cuenta de que estos que se encuentran diseminados del denominado Magreb, que son los países que están en la región del norte de África, hasta la propia región que ya hemos mencionado del denominado Medio Oriente, son países que presentan una serie de realidades en algunos puntos parecidas, pero también de diferentes. Pero hay una situación muy particular. El 2011 marca un quiebre, teniendo en cuenta de que los países que componen el mundo árabe nunca atravesaron lo que se conoce como una ola de democratización, esta famosa tercera ola, la que hacía alusión un teórico norteamericano que era Samuel Huntington, para dar cuenta de cómo se había democratizado América Latina, o aquellos países que habían formado parte de Europa y que habían tenido regímenes totalitarios, o aquellos países que pertenecían al bloque comunista. Lo que vemos es que estos países del mundo árabe siempre permanecieron al margen, nunca atravesaron por lo que se conoce como la democracia y sobre todo el régimen democrático pensado de la perspectiva occidental. Ahora, lo que empieza a llamar la atención es cómo, a partir de los acontecimientos que se desatan a fines de diciembre del 2010 en Túnez, da cuenta de que el mes de enero genera un parteaguas en el mundo árabe. ¿En qué sentido podemos ver esto? En la denominada Revolución de los Jazmines, que es la revolución que se inicia en Túnez y que da como resultado la deposición de uno de los gobernantes que tenía este país y que también tiene la característica de compartir junto con lo que es la región, el ser uno de los gobernantes con mayor tiempo en el ejercicio de lo que sería el poder. ¿Qué podemos ver en relación a esto? Es que en el mundo árabe se ha acelerado el reloj de la historia. Y cuando decimos que se ha acelerado el reloj de la historia es porque la democracia ha empezado a incubarse, no desde arriba hacia abajo, no desde la clase política hacia abajo, sino a través de lo que es un reclamo de las sociedades con relación a lo que es el poder. Y donde ya la excusa de que son países o pueblos no preparados para vivir bajo régimen democrático por cuestiones estratégicas, por cuestiones de estabilidad que buscan tener al interior, no pueden ser más tenidos en cuenta como factores de naturaleza legítima por parte de regímenes que son autoritarios. Lo que ocurre es que para el mundo occidental se da lo que yo siempre denomino una cierta hipocresía de la política internacional. Es decir, se miró la democratización en América Latina a partir de la década de los 80 y esto fue aplaudido y muy bien recibido. Se miró la democratización en los países de la Europa Central y Oriental que habían pertenecido al denominado bloque comunista, pero nunca se cuestionó a los regímenes autoritarios que se encontraban y se encuentran en lo que es el mundo árabe. Ahora, ¿qué característica empezamos a ver con relación a esta revolución que se desata dentro del del denominado mundo árabe. Y es que la revolución de los jazmines comienza con un hecho que marca un cambio trascendental. ¿Por qué? Porque se inicia con un suicidio, cuando el suicidio es altamente condenado dentro de lo que es la cultura árabe islámica. En general, el suicidio, al ser condenado, el suicidio que se va a dar a partir de del fallecimiento de Muhammad Bouazizi, que era un joven vendedor de frutas, un profesional que para poder subsistir y poder llevar lo que sería el sustento a su familia, se dedicaba a vender frutas en Túnez. Obviamente esto le implicaba, ¿qué cosa? Una represión por parte de lo que era el régimen de Ben Ali, el régimen del entonces presidente de Túnez, un régimen muy cercano al mundo occidental por haber hecho una suerte de paraíso de estabilidad de Túnez. Sin embargo, hacia adentro se empieza a ver, ¿qué cosa? Una gran erosión como consecuencia de la crisis económica a la que ya hicimos mención y que empieza a manifestarse en la sociedad. Hablamos de un joven profesional, un joven sin la posibilidad de trabajar en lo que hace a su propia profesión y que se dedicaba, como decimos, a vender fruta y que tomó una decisión que, lejos de ser condenable por las respectivas sociedades, generó algo muy particular: el apoyo a el accionar que tuvo. Sobre todo, ¿por qué? Porque generó indignación de que un joven profesional sea reprimido, y esta represión termina desatando una manifestación donde se empieza a ver algo muy llamativo, y es como las redes sociales, Facebook, Twitter y los blogs, empiezan a generar, ¿qué cosa? Empiezan a generar un medio de comunicación, se constituyen en el medio de la comunicación para lo que es la protesta y la convocatoria en el espacio público. ¿Qué significa esto? Que por primera vez el espacio público pasa a ser tomado por jóvenes, pasa a ser tomado por las clases medias, por las clases populares en estos países, como una forma de protestar por la situación económica, por la situación social y obviamente por la situación política. Es la situación económica y social que se desata como consecuencia de este hecho y que genera la famosa revolución de los jazmines, lo que termina impactando en el ámbito de la política. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que no pueden protestar por la situación económica y social que están atravesando por una consecuencia de lo que es la represión que tiene el régimen a todo tipo de disenso que conspira con relación a lo que es la estabilidad del gobierno. Por ende, empieza a llamar la atención cómo la gente se comienza a congregar por la comunicación que se hace, y donde la censura estatal, la censura del gobierno, no pudo controlar a las tecnologías de la información y la comunicación. No quiero decir con esto de que son las tecnologías de la información y la comunicación las que propician la revolución. Fueron el medio para tomar el espacio público. Que esto es importante tener en cuenta, porque escaparon a la propaganda habitual de panfletos, de la televisión o de la radio, y ha sido precisamente este conjunto de medios lo que propiciaron la convocatoria para tomar el espacio público y pedir el fin del gobierno de Ben Ali. Esto que se empieza a transmitir en los países del mundo árabe obviamente va a generar una gran consternación, y sobre todo hay una situación que no hay que perder de vista: el miedo, que era lo que podía tener la población ante lo que sería el disenso, porque podían recibir algún tipo de represión, ya no lo tiene no lo tienen las respectivas sociedades civiles. Son los gobernantes los que empiezan a temer por su estabilidad frente a lo que sería la toma del espacio público, porque reprimir implicaba un baño de sangre. La característica que tiene el sistema, o no el sistema, la revolución que se da en el caso de Túnez, es que es una revolución pacífica. No hubo un derramamiento de sangre, pero sí significó algo que va a ser el catalizador para que genere un proceso cuyas consecuencias hasta el día de hoy no las podemos dimensionar, porque estamos asistiendo a lo que sería el proceso. No sabemos cómo puede llegar a terminar, y donde cada país obviamente tiene que ir atravesando por diferentes circunstancias que hacen a su propia realidad político, social y económica. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien se inicia la revolución en lo que es Túnez, el efecto dominó que empieza a generar va a depender de cada uno de los países y la actitud que va a ir adoptando. Eso te iba a preguntar, si lo que ocurrió después fue una especie de efecto dominó, es decir, si no hubiese existido esa primera pieza que cae, lo otro no ocurría, o era la zona una especie de polvorín que podía haber saltado en cualquier lado y fue simultáneo porque la realidad de la zona era parecida en cada uno de sus países. A ver, en lo que sería los indicadores de naturaleza económica, la región del mundo árabe estaba atravesando y está atravesando por los mismos indicadores. Estamos hablando de un gran paro en muchos de los países. ¿Esto qué significa? Estamos hablando de jóvenes que constituyen la gran porción de las respectivas sociedades que no tienen una inserción en lo que sería el mundo laboral. Están en una situación de paro, son jóvenes que tuvieron su paso por lo que es la universidad y ven que no tienen cabida en sus respectivos países. Esto también se manifiesta en lo que sería el aumento de los precios de los productos, es decir, lo que se conoce como la inflación, sobre todo los denominados productos básicos, sumado a que el Estado no pudo dar respuesta a lo que fue la crisis que se desata en el 2008, que impacta sobre todos los países, inclusive los países de lo que sería el mundo árabe. Ante esta situación, lo que se empieza a ver que hay una situación de generalidad de factores que se empiezan a repetir. Lo que ocurre es que, si bien se pueden detectar similitudes en lo que hace a la protesta, va cambiando teniendo en cuenta la situación de si son países exportadores de petróleo, los cuales gozan de una piscina de dinero que permite mantener una cierta estabilidad inyectando subsidios para mantener, por ejemplo, los precios bajos o generando puestos de trabajo en la administración pública, que ha sido una de las formas en la que respondieron los países que son exportadores de petróleo, no así aquellos países no exportadores de petróleo, como es el caso, por ejemplo, de Egipto. Ajá. Donde Egipto se encontró con una situación de un gran paro dentro de su respectivo país, un paro que termina afectando a una de las principales industrias de Egipto, que es el turismo. El turismo baja, pero porque bajan precisamente la afluencia de turistas europeos que atraviesan la crisis, de turistas americanos. Por ende, la gran industria del turismo los golpea, pero sobre todo los golpea algo que tienen aquellos árabes que viven en países occidentales y países desarrollados, que lo que ganan lo envían a los países a los cuales pertenece para su respectiva familia. ¿Cuál fue uno de los efectos notorios de lo que ha sido esta crisis? La disminución de las remesas, que es un ingreso para los respectivos países, y sobre todo para aquellos países que no son exportadores de petróleo. Y esto obviamente generó una situación de mayor descontento social. Claro. Estamos hablando de una crisis económica que termina impactando en la realidad de cada uno de los países. Acá hablamos de situaciones análogas en materia económica y también podemos hablar de ciertas analogías en materia de las de qué pasaba desde el punto de vista de lo que hace a la política. Estamos hablando de regímenes que no son democráticos, son regímenes de naturaleza autoritaria, muchos de ellos son regímenes longevos, sobre todo longevos en virtud de que quienes gobiernan llevan más de una década o llevaban más de una década en el poder y donde no se goza de lo que son las libertades políticas. No existe ningún tipo de apertura política. Hay un control de lo que serían los medios de comunicación por parte de lo que es la censura estatal. En muchos de los países únicamente existe el partido gobernante y el resto de los partidos son obviamente hostigados o reprimidos. En algunos casos los parlamentos son entelequias, que lo que hacen es reunirse, pero que no ejerce verdaderamente la función de lo que sería un parlamento, lo cual da cuenta de que las libertades no se encontraban a la orden del día en muchos de estos países. Hay una situación muy particular, y es que como consecuencia del descontento económico y social, lo que piden es una apertura política, y es acá donde empezamos a ver algo que se empieza a dar en el mundo árabe. Piden por democracia, pero piden por una democracia a secas y sin adjetivos. ¿Qué quiero decir con esto? No están hablando de democracia liberal como en el mundo occidental, no están hablando ni siquiera de democracia islámica. Porque no, en estas protestas, si uno las analiza, no se ven carteles, por ejemplo, de Allah Akbar, o sea, Dios es el más grande. Y acá estamos hablando de que confluye la gente pidiendo una apertura para la instauración de libertades y poder elegir libremente a sus gobernantes y que los derechos políticos y civiles estén respetados. Pero no hay una carga de naturaleza religiosa, que era lo que muchos pensaron que se podía dar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se empezaron a dar las revueltas en el mundo árabe, revueltas que devienen en revolución, y eso lo podemos explicar porque es una característica muy particular que se va a dar en este caso como un proceso que se inaugura a partir de lo que es enero del 2011, vamos a ver que las revueltas contestando a lo que es el poder responde precisamente a esta falta de libertades que tienen los respectivos ciudadanos y que lo que se buscó siempre es demostrar de que no querían atravesar lo que sería el ejemplo de lo que ocurrió en el año 1979 con la Revolución Islámica de Irán, de ser un país totalmente occidentalizado convertirse en una república, como dije bien, islámica, o sea, donde la ley islámica es la que ordena el orden político, valga la redundancia, el social y lo que sería el económico. De esa manera, Occidente miró expectante los acontecimientos porque no comenzó en un país cualquiera. Comenzó en un país del norte de África, un país muy tecnocrático, un país donde las libertades, por ejemplo, sí se veían con relación a los derechos de la mujer, inclusive a la hora de vestir y poder disfrutar de estar en bikini en lo que era la playa, pero las libertades políticas no existían. Únicamente gobernaba el presidente Ben Ali con una camarilla, demostrando algo que también es muy importante detectar en todos estos países que atraviesan por estas revueltas y que en algunos casos se convierten en revolución, y es una crítica que necesitan libertades para poder denunciar la corrupción de los regímenes imperantes. En nuestra clase pública de hoy estamos junto a Rubén Paredes hablando sobre La primavera árabe, ficción democrática en una realidad autoritaria. Mientras hablabas de lo que pasó en Irán en el 79, me acordaba de la película, una película de animación bellísima, Persepolis, que es recomendable. Y por otro lado, me gustaría que expliques cómo la revuelta deviene en revolución. Hay una situación muy particular que se empieza a dar en este proceso de revueltas y como dijimos, se convierten en revoluciones. Comienzan como revueltas espontáneas que se empiezan a dar en todas las plazas de las ciudades más importantes de los países. Obviamente el medio ya dijimos que son las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de jóvenes que están globalizados, cuando no los gobernantes. Los gobernantes que van a caer no tuvieron nunca acceso a este tipo de tecnología y nunca pensaron de que estas tecnologías podían conspirar contra el orden imperante. Ahora, estas revueltas empiezan a pedir ¿qué cosa? Cambios. Cambios a través de dos palabras que son las que están centrales en todas ellas. Fuera y basta. Terminar con lo que sería ese régimen. Ahora, ¿cuándo esas revueltas se convierten en revolucionarias? Cuando logran generar esos cambios con la deposición del gobernante. Que en los dos primeros casos, el de Túnez y el segundo, que es el caso de Egipto, fueron revueltas que se convirtieron en revolucionarias cuando terminaron con regímenes de muchos años en el poder. Ahora, a diferencia de lo que entendemos por las revoluciones que se han gestado a lo largo de la historia, estas revoluciones que se empezaron a dar en el mundo árabe no estuvieron signadas por el derramamiento de sangre. Sí había una impugnación al principio de legitimidad con este tipo de régimen autoritario que se daba en los países, pero no hubo derramamiento de sangre. Y distinta va a ser la situación que después vamos a empezar a ver con el caso de Libia, que el caso de Libia tiene la característica de haberse convertido en una guerra civil con apoyo de una organización militar, que es el caso de la OTAN, que les brindó el apoyo táctico a lo que sería la oposición a través del Consejo Nacional de Transición que se constituye para derrocar a Muammar Gaddafi. Estas revoluciones comienzan como revueltas y que son revolucionarias en la medida que logran deponer a lo que sería al presidente de turno. Y acá hay que hacer una aclaración. Las revueltas devenidas en revoluciones en el mundo árabe no se da en los regímenes monárquicos. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro del mundo árabe hay dos tipos de regímenes. Los regímenes presidencialistas, hereditarios. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que van a sufrir esta revuelta eran líderes longevos que ya habían preparado el terreno para que sus hijos pudieran ascender una vez que ellos dejaran el mismo. Ahora, si empezamos a detectar qué pasa con los países que no son repúblicas presidencialistas hereditarias, vamos a ver algo muy particular. En las monarquías, que en general las monarquías están en la región del Golfo Arábigo o Pérsico, esta primavera árabe no llega. Y no llega por una cuestión muy particular. Es que el mundo occidental evita que se genere una desestabilización precisamente en estos países que son petromonarquías, que son neurálgicas en el suministro de petróleo para el funcionamiento de lo que hace la economía internacional. Porque podemos ver la caída de Túnez, podemos ver la caída de Egipto, podemos asistir con las imágenes a lo que pasó finalmente en Libia, donde Libia pasaba por esta suerte de república por un régimen presidencialista, que era el de Gaddafi, con la característica de que Libia era un país exportador de petróleo. neurálgico para Europa, no tanto para los Estados Unidos. Pero lo que se ve es que el resto de los países que sí son potencia, que tienen las principales reservas comprobadas del mundo en lo que hace al crudo y que suministran ese crudo a los países que conforman el mundo occidental, ninguno de ellos atravesó por lo que sería esta revuelta. Aquel país que quiso pasar por una situación de revuelta fue Bahrein. ¿Qué significó las revueltas en Bahrein? Aplastarla rápidamente. ¿Cómo? A través de una invasión que lleva adelante el reino de Arabia Saudita para aplacar lo que sería la revolución en un país vecino y permitir que la monarquía siga estando gozando de estabilidad en dicho país. Lo cual es importante detectar. Por ahora, la primavera árabe está floreciendo en aquellos países que gozan de regímenes, vuelvo a repetir, presidencialistas de corte hereditario. No así en aquellos países que son monarquías, que son precisamente aquellos países que tienen el recurso que es estratégico para el funcionamiento de la economía internacional y para esos países en sí, que es el petróleo. Porque si nosotros ponemos a pensar, ¿por qué esta clase del día de hoy la pensamos que es la primavera árabe y se da en una, o hablamos de una democracia en una realidad autoritaria? Acá nos tenemos que invitar a una reflexión, que es la siguiente. Es cierto que se gestaron cambios. Es cierto que se tomó el espacio público para pedir por dichos cambios. El problema es que en ninguna de estas revueltas existe una hoja de ruta para el día después. Los partidos políticos estaban proscriptos. No hay organizaciones de la sociedad civil. Hay algunos que plantean aplicar regímenes de corte claramente liberal, otros que están planteando aplicar la ley islámica como la ley que ordene el sistema político, económico y social de los respectivos países. Ahora, ¿hay un claro liderazgo? ¿Hay una clara persona con un proyecto de país? No. Todos dejan abierta qué cosa, la posibilidad de discutir una constitución que se va a debatir. Esto ya comenzó a hacerlo, por ejemplo, Túnez. Pero hay algo que está llamando la atención. Y en el caso de Egipto esto es muy notorio, y es que se gesta el cambio, todo el mundo dice se terminó con un régimen autoritario presidencialista como el de Mubarak, que se daba el lujo de decir que ganaba por el 97% de los votos, sabiendo que era el único partido que podía presentarse a elecciones. Ahora, lo que se empieza a ver en este caso, claramente, es que se cambia lo que es el gobierno de turno, pero quienes quedan en la transición hacia una democracia son la única institución que ayudaron a esos gobernantes a gobernar precisamente, que son las Fuerzas Armadas. Lo cual, de revueltas pasamos a revolución porque generan un cambio sacando a líderes con muchos años en el poder, pero quienes quedan en el poder son las Fuerzas Armadas. En el caso de Túnez, queda la policía, porque si algo que tenía Ben Ali era que detestaba las Fuerzas Armadas. Entonces generó una guardia especial, que fue la guardia que hoy terminó nombrando, cuando se va Ben Ali, nombra al primer ministro encargado de lo que sería la transición. Primera cuestión. En el caso de Egipto, que asistimos, que es el Consejo Supremo de Armado, quien decide derrocar a Mubarak, decide derrocar al el vicepresidente que quería establecer Mubarak, y queda gobernando. El mes de septiembre era la fecha límite para la convocatoria a lo que sería la redacción de una constitución en Egipto. Ya pasó el mes de septiembre, estamos en el mes de noviembre, y esto no se ha dado en el caso de Egipto. Muy particular es el caso, por ejemplo, de Libia, donde el régimen libio tuvo una característica muy central. Todo el poder se concentraba en Gaddafi, por ende la sociedad civil está totalmente desarticulada. Es un país con dos regiones claramente antagónicas, la Cirenaica y la Tripolitania, con 103 tribus en su interior, lo cual lleva a una cosa mucho más profunda. ¿Qué significa en el caso de Libia? Hay que construir el Estado. No es un gobierno de transición. Hay que construir el Estado en el caso de lo que sería Libia, con una característica. El caso de Libia marca lo que sería el primer muerto el primer gobernante que cae en manos de los que serían los revolucionarios, en este caso el Consejo Nacional de Transición, que acá sí vemos lo que sería un derramamiento de sangre, no solo por los rebeldes, sino también por el propio Gaddafi, que él tomó la decisión cuando estaba gobernando de reprimir las protestas que empezaron a aparecer en la zona de la Cirenaica, en la famosa ciudad de Bengasi, y desde Bengasi se fueron tomando las diferentes ciudades hasta llegar a Trípoli y perseguirlo a Gaddafi. Gaddafi sostenía de que eran jóvenes que habían combinado Nescafé con sustancias alucinógenas, por ende había que reprimirlos. Y esto generó, ¿qué cosa? Una gran condena internacional cuando organismos internacionales de derechos humanos empiezan a transmitir la violación de los derechos humanos que por parte de las tropas de Gaddafi en aquellas ciudades donde se estaban dando estas revueltas, que obviamente generó un gran baño de sangre y llevó a una intervención de la comunidad internacional permitiendo que la OTAN brindara apoyo táctico a los revolucionarios, sobre todo generando una zona de exclusión aérea, bombardeando los blancos de Gaddafi para que vaya ganando en el terreno vayan ganando en el terreno los rebeldes hasta finalmente deponerlo, que es el caso que se da en Libia. Ahora, esta primavera árabe está continuando porque si vemos qué está pasando específicamente ya ahora en la región del Medio Oriente, nos encontramos una situación muy particular como la de Yemen, donde las revueltas continúan y la represión continúa, pero también estamos viendo de que se está hablando de un cuarto país que está en este efecto dominó, que es el caso de Siria, donde la comunidad internacional ya comenzó a generar un régimen de sanciones alrededor de lo que es el presidente Bashar al-Assad, donde obviamente se inhabilita la posibilidad de hacer movimiento de dinero por parte de los funcionarios del gobierno, etcétera, y donde ya los países comienzan a hablar claramente de que hay una violación a los derechos humanos, y esto va a implicar, ¿qué cosa? Darle apoyo a los supuestos rebeldes, en el caso de Siria, para que en Siria se genere un cambio del régimen que es el de Bashar al-Assad, lo cual, para muchos analistas, esto puede generar una gran tormenta de arena en lo que es la región, porque esto va a impactar en el Líbano, esto puede impactar en la Autoridad Nacional Palestina, pero esto también puede impactar en el aliado natural de los Estados Unidos en la región del Medio Oriente, que es Israel, lo cual demuestra, ¿qué cosa? Que la primavera árabe está atravesando ahora por lo que es un verano, pero no llegamos a su punto final, que sería el invierno. Está vigente con sus respectivos tiempos y obviamente con la realidad de todo y cada uno de los países que se encuentran diseminados en la región. En la clase pública de hoy estamos junto al magíster en Relaciones Internacionales, Rubén Paredes, y en un ratito nomás vamos a continuar con esta clase pública titulada La Primavera Árabe, ficción democrática en una realidad autoritaria. Es principio constitutivo de la Universidad Nacional de Rosario adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana. Inciso A del artículo 1 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Aprovechando que está con nosotros Rubén Paredes, en nuestro espacio de bibliografía sonora en el día de hoy, vamos a escuchar un fragmento de un artículo escrito por él mismo en la voz de Lucila Dátilo. El reloj de la historia se ha puesto a andar, como alguna vez sucedió en Europa, América Latina y los estados que habían pertenecido al bloque comunista, para los países árabes que permanecieron ajenos a los procesos de democratización en el sistema internacional. La inmolación del joven vendedor de frutas Mohamed Bouazizi, contestando a la represión policial, consternó a la sociedad tunecina, que se movilizó el 14 de enero exigiendo la renuncia del presidente Ben Ali, luego de más de dos décadas en el poder. El fuerte contenido simbólico de este hecho radicó en la aparición del individuo como sujeto activo del quehacer político en las sociedades árabes, donde tradicionalmente impera la jerarquía y la sumisión al clan, la tribu o al gobernante como una suerte de pater de familia. El suicidio, que se encuentra terminantemente prohibido en la cultura árabe musulmana, no fue el disparador de una condena social, sino el catalizador de la indignación de las sociedades civiles que se despertaron reclamando cambios. La apelación a la apertura política, la dignidad y la libertad se tradujeron en el pedido por la instauración de la democracia, pero a secas y sin adjetivos, liberal, social, árabe o islámica, bajo un discurso contestatario cristalizado en dos palabras: fuera y basta. Más allá de las especificidades de cada sociedad, las mismas comparten síntomas de cansancio entre las condiciones objetivas de paro, que afectan mayoritariamente a la población joven sin expectativas del futuro, de inflación y de pobreza que se agravaron como consecuencia de los efectos de la crisis económica mundial en los últimos años. Por primera vez, no han sido reclamos de carácter religioso, ni el apoyo a líderes mesiánicos para ensayar una salida islámica, ni exclamaciones anti-israelíes o anti-norteamericanas, lo que ha estado presente en las movilizaciones. La pérdida del miedo a la represión frente a toda manifestación pública se ha venido haciendo en pos de las demandas de cambios políticos tangibles e inmediatos. De las revueltas a un nuevo tipo de revolución en la primavera democrática árabe. Lo que escuchábamos recién también forma parte del proyecto de bibliografía sonora que está en construcción en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular pero no le alcanza, y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas, solo va a clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Y los oyentes... Los oyentes pueden escuchar las clases públicas por la radio. Continuamos junto a Rubén Paredes en nuestra clase pública de hoy. Decíamos, Rubén Paredes es, además de docente de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, donde da clases de Economía Internacional, y es titular de un seminario llamado Medio Oriente en la Política Internacional, es también magíster en Integración y Cooperación Internacional con especificidad en Desarrollo Económico e Institucional, y es, por supuesto, licenciado en Relaciones Internacionales, además de ser el director del Instituto Rosario de Estudios del Mundo Árabe e Islámicos. El título de la clase de hoy, La Primavera Árabe, Ficción Democrática en una Realidad Autoritaria. En la primera parte de la clase vos, bueno, describías los procesos en muchos de estos países que se fueron transformando de revueltas en revoluciones. ¿Quiénes se están disputando la transición? No sé si se puede pensar una disputa a nivel general o cada país tiene su propia particularidad. Bien, cada país tiene su propia dinámica. Tenemos que ver los actores que participan en el juego de lo que es la política. Sin embargo, se pueden establecer un par de generalidades para poder entender el proceso. Cada país tiene, vuelvo a repetir, su realidad, pero hay una cierta generalidad que se marca, y es el hecho de que, como estos regímenes, en el caso de aquellos que fueron depuestos, gobernaban con la famosa ley de emergencia, no permitían el disenso ni la presencia de otros partidos políticos dentro del juego de lo que hace a la política. Por ende, en estas revueltas participaron todos, obviamente, por lo que sería la apertura. El gran interrogante que es lo que está presente es qué ocurre ahora con aquellos países que no permitieron la presencia de los denominados partidos islámicos o islamistas, que tienen como objetivo el establecimiento de un Estado islámico, que no fueron los actores centrales de las revueltas, que aparecían en los medios de comunicación y que podíamos leerlo en internet, etcétera, pero que saben que son los protagonistas para el futuro de estos países. ¿Por qué digo esto? Porque de establecerse un régimen de naturaleza democrática, con la convocatoria de elecciones libres, más allá de que puedan haber observadores en el terreno, in situ, en lo que sería el llamado a elecciones, etcétera, lo que se ve es que estos partidos puedan ganar. Y si estos partidos pueden ganar, que no fueron los protagonistas, paradójicamente, de las revoluciones, el objetivo de ello es establecer una agenda política para el establecimiento de un Estado islámico. Y es esto lo que a Occidente le genera un gran temor. El gran temor de Occidente es que se pueda repetir lo que pasó en Irán, de tener un aliado occidental dentro del corazón de la región del Medio Oriente, se convierta en lo que es una república islámica, hoy el denominado régimen de los ayatolá, y que es contrario al mundo occidental, específicamente contrario a los intereses de los Estados Unidos. Es el famoso enemigo, es el famoso país que desde marzo a diciembre siempre está en el ojo de la tormenta porque se abre el periodo de un posible ataque hacia las terminales nucleares iraníes, etcétera. Ahora, lo que no quieren es regímenes de corte islamista. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ganaron, por lo menos los antecedentes, cuando ganaron los islamistas el poder, fueron derribados por presión internacional o por las fuerzas armadas del país, que recibió apoyo internacional para que los partidos islamistas no llegaran al poder. Esto pasó en el año 92 en Argelia, donde el Frente Islámico de Salvación gana las elecciones de manera democrática, sin embargo las fuerzas armadas generan un golpe y no permiten la transición. Con lo cual la ficción democrática es amplia. Claro, asistimos a lo que sería una ficción democrática. La realidad continúa siendo autoritaria. Y la cuestión va a ser, si las Fuerzas Armadas van a estar dispuestas a ceder espacio de poder y, sobre todo, si van a estar dispuestas estas fuerzas armadas a generar la aparición de regímenes de corte islamista, porque acá sí se va a ver la presión de qué cosa, del mundo occidental, para evitarlo. Otro ejemplo que no fue menor y que demuestra de que cuando el libre juego democrático lleva a que el que gane no sea precisamente el querido o el deseado, fue lo que ocurrió en enero del 2006, cuando Hamas, el movimiento de resistencia islámico, gana las elecciones, que fueron democráticas, en la Autoridad Nacional Palestina. ¿Qué generó esto? Esto generó decir que era un grupo terrorista, esto generó decir de que se desconocían esas elecciones, que fueron democráticas, por ende, se inicia una gran presión con relación al gobierno de Hamas, con el consabido efecto, después que vamos a ver, en la medida que van pasando los acontecimientos, que va a ser la intervención con relación a Gaza, la operación fuego fundido por parte de Israel, la ocupación de los territorios o reocupación con relación al caso de Cisjordania, sobre todo tratar de cercar a lo que sería el régimen de Hamas, y lo que ocurre que es el bloqueo que hoy goza, por ejemplo, la franja de Gaza por parte del Estado de Israel. Ahora, esto que está demostrando que la democracia, que es lo que se busca como régimen político implementar desde una mirada occidental, a veces da como resultado que por las dinámicas políticas de los respectivos países lleven al gobierno a partidos que no son precisamente los queridos. Y este es el gran problema. ¿Qué vamos a hacer si ganan partidos que son islámicos y que buscan generar el establecimiento de un Estado islámico? Este es el problema que hoy se está viviendo en Libia. Hoy la sociedad libia quiere el establecimiento de la Sharia, es decir, de la ley islámica, y claramente de un país que se identifique con el adjetivo de islámico, no ya el régimen como era el de Gaddafi, con su perspectiva muy particular, con el libro verde, etcétera. Acá estamos hablando que la población está diciendo esto, y si empezamos a detectar, vamos a ver que los rebeldes que se valieron del apoyo táctico de la OTAN ahora se están pidiendo algo. Retírense, no nos den más apoyo, ahora nos vamos a autogestionar y vamos a hacerlo encargado de redactar lo que va a ser la constitución del futuro Estado libio, y claramente el componente que se empieza a detectar es la presencia de los partidos islámicos que no habían estado presentes en Libia. Entonces, propiciando la salida de lo que sería un dictador, de un megalómano como fue Gaddafi, pero Gaddafi en algunos casos, y para muchos estrategas y diseñadores o hacedores de política internacional, termina siendo lo que se conoce como el mal menor frente a la configuración de posibles enemigos en un futuro. Eso te iba a decir, la OTAN le responde: mirá, yo prefería en todo caso negociar con un loco como Gaddafi y no con ustedes, establecidos como régimen constitucional, democrático, islámico. Porque en todo caso, con una persona, y supongo que por eso también hay una propensión a regímenes autoritarios que se eternizan, hoy Gaddafi, pienso, ¿no? Una época fue para un lado, otra época fue aliado, otra época fue el demonio, otra época fue, qué sé yo, no sé, hasta pienso en Volver al Futuro, cuando se habla de terroristas, eran los libios. Claro. En Volver al Futuro, los terroristas son los libios, que son los que matan al pobre profesor. Bueno, pero en todo caso, aún siendo una variable loca, es más sencillo que un Estado claramente opuesto al mundo occidental, pienso. Bueno, ese es el problema, es que se da la bienvenida a los cambios democráticos. Hoy seguimos viendo lo que es una realidad, como le decía, autoritaria en muchos otros países. El problema es si se asumen regímenes que ellos consideran adversos, como pueden ser regímenes islámicos, lo cual están en las antípodas de establecer lo que sería una democracia de corte occidental, el respeto a los derechos humanos de la perspectiva occidental, ni hablar de los derechos de lo que sería la mujer. Por ejemplo, hoy en Libia ya se está discutiendo la reincorporación de la figura de la poligamia, que había sido dejada de lado bajo el régimen de Gaddafi, lo cual a Gaddafi en ese caso lo mirarían como un moderno. En cambio, ahora se empieza a ver nuevamente la incorporación de esta figura de lo que sería la poligamia, y cuando uno comienza a testear cuáles son los ánimos de la gente, están de acuerdo con el establecimiento de la Sharia, es decir, la ley islámica en el caso de Libia. Distinto, por ejemplo, el caso de Túnez o el caso de Egipto, donde muchas personas dicen: ojo, porque este cambio nosotros nos va a llevar a la presencia de los hermanos musulmanes gobernando con un régimen islámico, ya sea Túnez o ya sea Egipto. Entonces muchos se preguntan, dicen: somos minoría, No vamos a tener un régimen democrático porque esto capaz que termina yendo para peor. Pues ya teníamos a alguien conocido, que sabíamos cómo gobernaba, pero esto capaz que en lugar de generar un Estado laico, como era, o un gobierno laico, como se podía en el caso de Túnez, ahora tener un régimen islámico. Y esto es toda una preocupación para mucha gente al interior del país, pero también con relación al mundo occidental, que va a tener que ver cómo se mueve. Porque propiciaron el cambio y ahora resulta de que los futuros gobernantes no son precisamente aquellos que le hubiera gustado ver en dicho país. En la primera parte de la clase hablabas de lo que estaba ocurriendo en Yemen, de lo que estaba ocurriendo en Siria, de lo que potencialmente puede ocurrir en Israel y de cómo Arabia Saudita intervino en Bahrein rápidamente para evitar cualquier tipo de propagación de esa revuelta. ¿Cómo pueden explicarse estos fenómenos o cómo suponés que están evolucionando, cómo pueden evolucionar y cómo pueden tocar a este aliado central que es Israel para el mundo occidental? Bueno, obviamente hay una cosa muy particular que se va a dar en el caso de Israel. Israel mantuvo un gran silencio con relación a lo que se estaba dando en el norte de África. ¿Por qué? Porque el primer país que salió a reconocer a Israel como Estado fue Egipto, a partir de los denominados acuerdos de Camp David. Y hay algo que se empiezan a manifestar luego de la caída de Mubarak. Todos los participantes o actores políticos que están hoy dentro de Egipto, todos tienen el mismo discurso: no reconocer más esos acuerdos y por ende romper las relaciones diplomáticas con Israel, cosa que Israel está preocupando. El actual primer ministro de Israel, que es Benjamín Netanyahu, cuando le preguntan qué opina de la primavera árabe, él dice: a mí la primavera árabe no me hace acordar a la caída del muro de Berlín de 1989. A mí la primavera árabe me hace acordar a la revolución islámica de Irán del año 79, que convirtió a un país aliado en un país enemigo. Lo cual, ¿qué está diciendo? La preocupación pasa de que el vecindario, la región, se va a tornar mucho más conflictiva para lo que sería el caso de Israel. Si lo vamos a la situación de Arabia Saudita, independientemente que ahora se ha producido lo que es un cambio de gobierno, con la muerte de uno de los herederos, etcétera, al trono saudita, el tener un estatus muy particular dentro de la economía internacional como el principal productor de la región del Medio Oriente, tener las principales reservas de petróleo comprobadas a nivel mundial, lleva a que Arabia Saudita también goce también de una piscina de dinero que le haya permitido, ¿qué cosa? Bajar los descontentos que se estaban manifestando en la sociedad con una política de intervención en el área de subsidios, en el área de creación de puestos de trabajo, como ya hemos mencionado, para obviamente no generar ningún tipo de caldo de cultivo y que pueda generar una desestabilización del régimen saudí. Más allá de que sigue estando vigente lo que es una alianza estratégica entre los Estados Unidos y Arabia Saudita, que es la alianza estratégica que viene del año 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces sigue estando vigente, donde Estados Unidos se compromete a la defensa del actual régimen saudita, a la monarquía saud, que es la que gobierna en este caso, como una suerte de base dentro de lo que serían los países productores de petróleo de la región del Golfo. Bien, y en los casos de Yemen y de Siria, en el caso de Yemen se da una situación muy particular, y es que todo daba cuenta de que el presidente Saleh iba a retirarse. Él sufre lo que es un ataque por parte de los rebeldes, se va a internar para recuperarse en Arabia Saudita, y cuando vuelve no vino con toda la perspectiva anterior, que decía que dejaba el poder, no se iba a presentar elecciones. Al contrario, profundizó lo que es la represión, por ende hoy la represión está a la orden del día en el caso de Yemen. En el caso de Siria, lo que estamos viendo es que hay una gran represión. Ya se contabilizan más de 1,000 los muertos por parte del régimen de Bashar al-Assad, donde Bashar al-Assad lo que está hablando es que hay una injerencia internacional para deponerlo. El problema con Siria es el efecto que puede generar sobre el corazón de la región del Medio Oriente, porque puede tener un impacto en un país que goza de una inestabilidad o de una estabilidad endeble, que es el caso del Líbano, ni hablar la situación que pueda llegar a generar con relación a Israel, teniendo en cuenta de que Israel ocupa un territorio estratégico de Siria, que son los denominados Altos del Golán, y que esto pueda generar lo que sería un futuro conflicto armado en lo que es la región y que comprometa precisamente un aliado de los Estados Unidos dentro del Medio Oriente. ¿Cuáles son las razones por las cuales la ONU, o la OTAN específicamente, actúan militarmente en un lugar y en otros lugares con condiciones aparentemente parecidas no. Bueno, eso ha sido un gran debate en torno a por qué en el caso de Libia sí y en el caso de Siria no. El problema es que el régimen libio no podía generar lo que era una suerte de irradiación sobre otros países. Sí, el caso de Siria, donde Siria puede generar una desestabilización regional y a eso sumarle la posible intervención en el caso de que el régimen de Bashar al-Assad caiga de Irán, que es el aliado en este caso de Siria dentro de la región del Medio Oriente y que precisamente es un enemigo de los Estados Unidos. Esto puede implicar, por ejemplo, que la caída del régimen sirio lleve a la aparición de grupos armados como Hezbollah en el Líbano, en el que salga en apoyo de Siria, sabiendo de que Hezbollah recibe apoyo a la vez de Irán. Esto habla de relaciones triangulares donde se trate de apoyar al régimen de Bashar al-Assad. Lo cual está hablando de lo que cosa, de un incendiario incierto como, o si vamos a hablar en términos metafóricos, movedizo como las arenas que hay en el lugar. Bien. Se me ocurre preguntarte por último, y antes de agradecerte por tu presencia aquí, Rubén es Rubén Paredes, nuestro docente invitado de hoy en clase pública, es ¿cuánto tiempo suponés que esta primavera se va a extender o este estado de cosas en Medio Oriente se puede extender y si tiende a aplacarse o muy por el contrario a irradiarse el conflicto? Bueno, primero es que no podemos ser prospectivas porque no sabemos cómo se van a ir dando los acontecimientos, más allá de que podemos hacer una lectura de determinados indicadores. Sí, estamos asistiendo a lo que es un proceso, y como todo proceso tiene sus fases de auge y sus fases de retracción, lo cual podemos ver la caída de un determinado régimen, una cierta estabilidad, y nuevamente lo que puede llegar a ser una revuelta, devenida en revolución, que era lo que nosotros decíamos con relación a la región del Medio Oriente. Pero yo creo que hay un fenómeno mucho más profundo, que pasa por algo análogo que ocurrió en la época de la Revolución Francesa. Cuando ocurre la Revolución Francesa, el mundo alrededor de Francia trató de exterminar dicha revolución por el famoso efecto contagio o efecto dominó. Sin embargo, se tuvo que esperar décadas o tan solo un siglo para ver cómo el germen de la democracia había sido inoculado en las mentes de los hombres y fue prendiendo en diferentes países, terminando con regímenes autocráticos, regímenes absolutistas en Europa. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es un proceso. Pasa un proceso lento, con sus idas, con sus vueltas, donde se va a tener que tener en cuenta la realidad de todo y cada uno de los países, más allá de que compartan indicadores parecidos en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos. Sin embargo, yo creo que acá está la cuestión central. Por primera vez se está hablando de democracia. Y hay que ver de ahora en más cómo van a ser, sobre todo los jóvenes, lo que han sido inoculados precisamente por este germen que es la democracia respectivamente, y qué van a ser los hacedores del futuro de sus respectivos países para ver si realmente la democracia va a ser el régimen político que finalmente va a perdurar en dichos países, o si vamos a utilizar la metáfora de la famosa primavera árabe, vamos a ver si la primavera árabe es una estación o tan solo una flor de un día. Antes de despedirte, pedirte sí una recomendación bibliográfica, que tal vez es un desafío, porque por un lado te quería pedir algo que se pueda leer producido en la actualidad para entender el fenómeno, y tal vez algo con una perspectiva histórica que, si bien no hable de este fenómeno, que nos pueda ayudar a entender fenómenos de naturaleza parecida. Bien, bueno, con relación a lo actual, yo puedo dejar lo que sería bibliografía específica, que hace un análisis de lo que se ha venido dando en la región del Medio Oriente y el norte de África en torno a esta famosa primavera árabe. Y sí, yo recomendaría la lectura de un libro que lamentablemente únicamente está en inglés, que es de un especialista muy bueno en el área del Medio Oriente, que es Fred Halliday. El libro de él se llama Middle East in the International Politics, que es un libro donde hace un análisis de cómo nace el Medio Oriente y qué se entiende por el Medio Oriente y la evolución que ha tenido el Medio Oriente durante todo el siglo XX hasta lo que es el siglo XXI. Un libro que la verdad vale la pena leer y que genera una lectura amena y donde podemos aprender con relación a esta región que genera tantas controversias y tantas miradas desde la academia, desde la política, etcétera. Aquí tenemos una revista Ágora Internacional que nos ha dejado Rubén Paredes. Quien la quiera tener directamente se comunica con Clase Pública a través del Facebook o ingresando al blog clasepublicaunr.blogspot.com. ¿Y algún material periodístico, gente que escriba en diarios, que haga un análisis semanal o periódico que nos pueda también servir para entender? ¿Hay algún analista internacional que escriba en los diarios que vos puedas recomendar? Yo recomendaría con relación a lo que sería los temas vinculados al Medio Oriente, la lectura de El País de España. Es uno de los mejores diarios en lo que hace la cobertura internacional y sobre todo lo que es la noticia internacional del Medio Oriente. En ese caso, la lectura de los análisis de Caño son muy buenos, pertinentes, sin juicio de valor, lo cual es importante tener en cuenta porque no estamos accediendo a lo que sería una información sesgada ni estamos accediendo a lo que sería recortes editorialistas, sino lo que sería análisis de lo que está ocurriendo en todos y cada uno de los países, los conflictos, etcétera. En ese caso, El País de España, entrando a la sección internacional, claramente ya tiene la disposición de lo que sería Medio Oriente y aparecen todas las noticias vinculadas a la región del Medio Oriente. Es altamente recomendable. Ahora sí, Rubén, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Clase Pública. No, ha sido un gusto. Nos encontramos en la próxima. Chao. Thank you.